Y ahora estamos en comunicación con Juan Carlos, uno de los delegados de Ate del Bolsón, que nos va a contar un poco cómo viene la mano, cuál fue la situación que se planteó el viernes de la semana pasada. Y bueno, justamente hoy también tuvimos una comunicación con ellos porque nos contaban que tenían una reunión en la que aparentemente iba a haber novedades con respecto a la situación laboral de estos trabajadores. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, como dijiste en un principio, ha nacido un conflicto acá en la Municipalidad de Bolsón a raíz de situación de muchos trabajadores hacia el gremio que represento, que es ATE, y donde, bueno, nos hemos encontrado con una situación caótica, ¿no? Tanto de lo que se trata de la cuestión salarial, ¿no?, de lo que gana un trabajador municipal, y en las cuestiones edilicias que tienen que ver con el sostenimiento de las herramientas de trabajo, transporte, maquinaria, bueno, todo lo que utiliza la municipalidad de los trabajadores para brindar un servicio a la comunidad, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho varios reclamos a la municipalidad, donde, bueno, hemos encontrado una respuesta negativa con respecto a los reclamos que escuchábamos. Esto nace hace alrededor de 2 meses, es decir, con carta de documento de por medio, con sanciones a los trabajadores, con días de descuento por asamblea, con persecución, apriete a los trabajadores, toda de parte de la municipalidad de Bolsón, el señor intendente hacia los trabajadores. Cosa que nosotros tratamos de obviar, ¿no?, es decir, como sindicato, y priorizar la situación de fondo que vienen atravesando los trabajadores de la municipalidad, con los bajos salarios, las condiciones de trabajo que se encuentran, algunos no perciben o no tienen cobertura social, cosa que se agrava a la hora de sufrir algún accidente de trabajo o tener algún familiar enfermo, se agrava mucho, ¿no? Así que bueno, se han realizado asambleas, algunas manifestaciones al propio intendente, al gobernador, que nos recibió 2 veces, es decir, como trabajadores y como integrantes de ATE, nos recibió 2 veces, donde le presentamos petitorios para denunciando las condiciones de trabajo que están los trabajadores municipales de Bolsón. Él nos recibió, dijo que iba a transitar esto por la vía que le corresponde a la provincia, ¿no?, que es por intermedio de el Ministerio de Trabajo. Así que bueno, en el mes de julio llegamos a una conciliación o un tipo de acuerdo, ¿no?, una paz social por un periodo de 1 mes donde iban a haber presentaciones de los trabajadores como del municipio para regularizar esta situación de los trabajadores. Y bueno, nosotros presentamos los reclamos el 30 de agosto, el 31 de agosto, que era el plazo que se vencía, para llegar a una especie de paritaria, como el encuentro entre la municipalidad y el sindicato, el día 5 del mes de septiembre. Cosa que se postergó. Nosotros hicimos las propuestas, presentamos un estatuto elaborado por los trabajadores y hecho por los trabajadores, la modalidad de trabajo que quieren desempeñarse, cómo quieren cobrar y cómo quieren que sean sus remuneraciones, la modalidad de contratación. Así que bueno, lo que encontramos fue de parte del intendente, fue una negativa, no llevaron una propuesta que lo primero que los deja a los trabajadores es un aumento salarial, porque los salarios que perciben son por debajo de la canasta familiar, por debajo de lo que se habla del salario mínimo vital y móvil, a nivel nacional, que hasta principios de este mes estaba en 2.550 pesos y ahora va a ser llevado a 2.870 pesos a fin de año. Cosas que nosotros vemos como que bueno, que es lo que tiene que ganar un trabajador y es justo, ¿no? Es un justo reclamo, lo que nosotros venimos manifestando. Y bueno, esto nos llevó a la semana pasada a la ocupación del corralón de forma pacífica, donde generamos un encuentro con el señor intendente porque no lo habíamos tenido en días anteriores, lo habíamos tenido, pero únicamente con funcionarios de su entorno. Así que bueno, el día viernes a las 3 de la tarde nos sentamos en la sala del Consejo Deliberante junto con concejales, delegados, estaba miembro del PCN también estaba presente, donde, bueno, la primera de las de los planteos que nosotros le hicimos, poder aceptarnos con la cuestión salarial, se puede dejar sin efecto todo lo que es las acciones que se habían llevado adelante. Ellos estaban dispuestos a entrar a una paritaria, es decir, donde se está discutiendo en el Consejo Deliberante junto con UPCN. Así que bueno, en eso estábamos de acuerdo, pero después lo que no coincidimos fue en el aumento salarial, es decir, ellos no acercaron ningún porcentaje, cosa que hizo que se agrave la situación, donde nosotros habíamos declarado un paro a partir de esta semana y se agrava el conflicto, ¿no? Es decir, porque llegar a un paro, una medida de fuerza más drástica, para nosotros era no estar consiguiendo respuesta hacia los trabajadores con respecto al aumento salarial, que es más que necesario y es lo que vienen planteando los compañeros en la asamblea, ¿no? El viernes pasado, en la movilización que se hizo ahí en el Corralón, en esta toma del Corralón, eran muchos los compañeros que estaban ahí apoyando la medida y sosteniendo esta movilización. Y también, por lo que pudimos charlar en ese momento, había habido algún tipo de apriete bien concreto de gente del gobierno, de la municipalidad, ¿no es cierto? Sí. Incluso hubieron denuncias penales hacia, por ejemplo, hay una realizada hacia mi persona como usurpación, impedimento de que la gente se pueda desenvolver dentro de una propiedad privada libremente, pero bueno, eso va a seguir las vías que corresponden, que son las vías judiciales, y después intimidaciones de parte del gabinete de la municipalidad hacia los trabajadores, la presencia de la policía del Corralón, eso genera un malestar, ¿no? Y un enojo y una cuestión de soberbia, ¿no? se interpreta así por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso de que se pudiera después, por suerte tuvimos a la noche la intervención del gobierno provincial por intermedio de la Secretaría de Trabajo en una conciliación. Eso nos da cierto sentido porque la intervención de trabajo con respecto a eso a nosotros nos da una pauta de que se llaman a las dos partes a donde tiene que tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, una conciliación de los 15 días, dentro de esos 15 días se pueden dar una serie de cantidades o de audiencias donde, bueno, se trata de llegar a un acuerdo para que haya un acercamiento de las dos partes, ¿no? Tengamos en cuenta que el actual intendente de la Municipalidad del Bolsón es un ex delegado sindical del gremio PCN, ¿no? Sí, para nosotros, es decir, todo lo que se ha generado a raíz de que nosotros ingresamos a la Municipalidad del Bolsón como ATE, para nosotros, y los cuestionamientos que hizo el señor intendente hacia el sindicato y hacia nosotros como el gente, lo veíamos como una cuestión de que él conocía perfectamente, es decir, viniendo de un seno de un sindicato, él conoce perfectamente cuáles son los trabajadores, la libre agremiación, el derecho a asamblea, y conocía perfectamente cuál era la situación de la Municipalidad de Bolsón y los trabajadores. Entonces eso nos llamó rotundamente a nosotros la atención, de que él no se diera en esto de reconocer en qué condiciones estaban y de regularizar la situación de los trabajadores, ¿no? Es decir, no es el bajo salario que percibe un trabajador municipal de 800 pesos en un plan social a 1.200 y después trabajadores con muchísimos años de servicio que no alcanzan a superar los 3.000 pesos. Entonces, él conocía perfectamente esta situación. Entonces, para nosotros nos sorprende de que él no haya tratado de darle respuesta al reclamo que venían haciendo los trabajadores, que es genuino y legal, ¿no? Es decir, no hemos reclamado nada que no lo corresponda como trabajadores. Así que bueno, pero bueno, hoy hemos pasado una instancia donde estamos dentro de la conciliación, donde se llevó adelante la primera audiencia con la presencia del secretario de Trabajo de la provincia de Río Negro, el delegado de la delegación de Bolsón, parte de la Municipalidad de Bolsón, conducción de ATE a nivel provincial, institucional de Bariloche, y bueno, y delegado, donde bueno, hemos tratado de llegar a arrimar algunas posiciones y tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados, digamos, de esta reunión del día de hoy? Mira, la cuestión salarial no hubo propuesta, lo que sí tenemos para una fecha tentativa que va a ser el miércoles 19 de la semana que viene, donde ellos ya tienen alguna propuesta de aumento salarial. Hemos acordado otro punto que para nosotros son importantes también, como dejar sin efecto toda sanción disciplinaria que se haya llevado hacia los trabajadores, de tanto por día de asamblea, y la participación dentro de lo que va a ser una paritaria junto a UPCN, a ATE, ¿no? Entonces esto a nosotros nos genera cierta intención de tratar de resolver el conflicto. Vemos que bueno, que hay intenciones de poder canalizar esta situación y poderle dar esta respuesta, no sabemos qué tiempo, pero bueno, las intenciones están, pondremos cada uno de nuestra parte, pero bueno, esperando la respuesta de aumento salarial, porque es más que necesario y es lo que de fondo la situación con los trabajadores. La intervención que habían planteado el gobernador para el 14, ¿tiene que ver con el envío del secretario de Trabajo de la provincia para el día de hoy? Sí. Eso tiene que ser la raíz de que se dicta la conciliación obligatoria con una primera audiencia en la semana. Claro. Bueno, esperamos entonces tener noticias de parte de ustedes la semana que viene. El 19 es la fecha que vos nos habías dicho recién para... Sí, a las 3 de la tarde se va a dar acá, se va a llevar a cabo acá en el Bolsón. Y bueno, esperamos solucionar que haya algún éxito, ¿no?, de parte del señor intendente en el reclamo que más aqueja a los trabajadores, que es el aumento salarial. Yo creo que nosotros teniendo una propuesta de aumento salarial se van a destrabar los conflictos, porque bueno, después lo pasaremos el resto de lo que aqueja a los trabajadores, lo pasaremos a discutir dentro del ámbito de lo que son las paritarias, ¿no? Juan Carlos, te agradecemos la comunicación. El miércoles que viene nosotros arrancamos el programa a las 4 de la tarde, igual que hoy, así que estaremos por ahí, por la delegación, tratando de tener cuál es la última noticia con respecto a esta propuesta salarial, que esperemos que realmente sea una propuesta seria y que no haga más que tratar de dilatar los tiempos, porque es evidente que esto requiere una resolución urgente. Sí, nosotros esperamos lo mismo. Los ánimos de los trabajadores no está siendo de nada pacífico, ¿no? Es decir, de nada gustoso esta burocracia de pasar reuniones en reuniones. Es decir, conocemos la situación en la que estaba esta municipalidad, que es la que está, es decir, no deja de ser ajena a otra municipalidad o al estado de la cuenta del arca de la municipalidad o de la provincia, ¿no? Es decir, sencillamente hemos sufrido durante décadas bajo recursos los municipios tanto y la provincia también, ¿no? Entonces entendemos la situación, pero bueno, los gobernantes han sido elegidos para gobernar, para gestionar, y tienen que gestionar donde corresponda para poder conseguir, ¿no?, y tratar de resolver la deuda que tienen tanto con los trabajadores como con la comunidad, ¿no? Un abrazo grande, Juan Carlos, y seguimos en contacto en cualquier momento, y seguramente el miércoles que viene estamos por ahí. Un abrazo a ustedes, muchas gracias por difundir lo que está pasando. Hasta luego.